a viajar, a ver si lo logramos. Nos vamos a ir al Loft Mapuche Plácido Puel en Aluminé, en la provincia de lo que hoy se llama el Neuquén. Vamos a poder hablar, ya hemos ido agradecidamente, hemos ido otras veces, y vamos a poder hablar de cómo se vive la pandemia, de cómo las desigualdades siguen saliendo a la luz, cómo se trata a quienes vienen de afuera y a quienes son parte del territorio ancestral. Estamos en comunicación telefónica con Emma Puel, a quien le decimos buenas tardes. Hola Emma, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenas tardes. Bueno Emma, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, queremos preguntarte qué es lo que está sucediendo en este momento, donde la cuarentena no es igual para todas las personas, ni se vive de la misma forma, y qué es lo que sucedió con vos, si nos querés contar y si le querés contar a la audiencia. Bueno, mira, acá con la cuarentena estamos asistiendo abuso de autoridad. O sea, quiero decir que la policía actúa de forma, o sea, ilegal, digamos. ¿Qué es lo que concretamente ha estado sucediendo y por qué hay también situaciones diferentes para algunos y para otros? ¿Sabes qué es lo que está pasando? A mí el viernes me llegó un coche para hacer mi quincena, o sea, para resguardar mi coche. Sí. El tema fue para llegar a un amigo. Pero ese amigo no tiene un síntoma de ese del coronavirus. Y bueno, ni siquiera me dieron notificación a mí, ni siquiera a él se lo dieron. Claro, y él venía de viaje, pero vos no tuviste ni contacto con él. Sin embargo, te obligan a hacer cuarentena, que no salgas. Claro, eso es lo que le dijo la policía, tanto como a Centro de Salud y Defensa Civil. Pero Defensa Civil se lava las manos y Centro de Salud a mí no me da ninguna notificación. Acá lo que está contando es la Comisaría 47, que, o sea, que ellos me hicieron eso, pero sin ninguna notificación. Bien, ¿y qué es lo que...? Me tomaron los datos todos, pero me dieron algo legal para que yo tenga. Emma, y no sé si se escucha bien, le preguntamos a Nico, ¿sí? Sí, capaz que si te mueves un poquito, capaz que mejoramos un poquito la señal. Y mientras yo te voy preguntando también... Es que el único lugar donde se llama. Claro. Y está todo el tiempo, está enseñando que está. Emma, y para que le cuentes a la audiencia, que vos, ¿qué haces todos los días? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué no podés hacer ahora? Porque... te obligan a hacer la cuarentena, siendo que, todos y todas tenemos que hacer la cuarentena, pero que no puede salir ni siquiera los días que se puede salir, porque de alguna manera se arma esta historia con esta persona que llegó de viaje con la que vos no tuviste ni contacto. Claro. ¿Y qué es lo que ahora no puedes hacer en tu territorio? Como nosotros somos una comunidad, o sea... Nosotros criamos animales y vivimos de eso. Y nosotros no estamos en contra de lo que ellos dicen, de cuidarnos y todo eso. Pero, sin embargo, con eso que hicieron, o sea, de forma ilegal, es como que cortan todo. Y a mí, por ejemplo, yo no puedo salir a ver los animales, que tengo vacas, para irlo a ver y traer, y si así me tengo que mover por la villa. Sí, le vamos a contar además a la audiencia que la mal llamada Villa Pehuenia, bueno, es parte de un territorio histórico ancestral del Los Mapuche Plácido Puel, y que además quienes llegan a usurparles a ustedes el territorio son personas que vienen de otros lados, como por ejemplo Buenos Aires, personas que llegan desde Zapala, desde Neuquén, desde distintos lugares. Ahora, ¿qué pasa con esas personas ahora en cuarentena? ¿Les sucede lo mismo que a vos? No, la misma regla que hicieron acá nosotros no le hacen un montón. Porque hay gente que después de que pusieron esto de la pandemia, o sea, muchos vinieron a sus casas, a sus cabañas. Vinieron de Buenos Aires, de Neuquén, de Cipolletti, de todos lados. Pero sin embargo, a ellos no le hicieron nada. Claro, de lugares a donde además sí hay circulación de este virus, se vean claro. Para la comunidad y ustedes que están viviendo tranquilamente y viviendo con sus animales y del territorio, sin embargo a ustedes les obligan a que se encierren y a ellos a que anden tranquilamente por la Villa Pehuenia. Claro, ahí se lo tengo yo. Incluso el muchacho, ese es un amigo de familia. O sea, él con permiso viajó a Bariloche. Y de Bariloche volvió con el mismo permiso. O sea, pasó Junín, San Martín, Aluminé sin problema. El problema fue con el bicho. Y con los policías. Bien, es sumamente injusto. Y además... tampoco, por ejemplo, en el caso de él que venía y que podía quedarse haciendo la cuarentena, tampoco le dieron un lugar. Claro, porque acá en Dice supuestamente en el SAF hay un SAF polideportivo, lo cual está dentro del territorio de Mapuche, el espacio cual. Ahí el gobierno donó para cama y eso para que la gente que se vende afuera cumpliera ahí su quincena o la cuarentena. O si tiene un caso de enfermedad para quedarse aislado. Con ayuda supuestamente de defensa civil, la social y todo eso. Pero sin embargo a este muchacho no le dieron atención. Simplemente porque vino acá a la comunidad y nosotros le pasamos una casa que está aislada. A 100 metros más o menos está. Pero sin ninguna ayuda, porque a nosotros también nos dijeron que no nos podíamos acercar a él y ellos se negaron a hacerlo igual. Y este tipo hace 6 años que se tiene la radicación de San Villa Tobano. Claro, él es tendría que ser considerado como alguien que es poblador de Villa Pehuenia y que es poblador del lugar, ¿no? Claro. Pero, o sea, todos se lavaron la mano, como yo te digo. Y la policía, tanto como centro de salud, no le dio ninguna notificación a él tampoco. Y a mí, o sea, de parte de centro de salud no me hicieron nada y lo que sí me hicieron fue de comisaría. Que supuestamente por estar en contacto con el tipo tenía que resguardarme 15 días. Pero sin embargo yo no tuve ningún contacto, les dije de hecho que fue todo por teléfono. Ahí me vinieron a buscar al lugar donde estoy viviendo allá para ir a verlo a él y darle la cara. O sea, es algo, no sé, no te puedo decir. Por eso tengo mucha autoridad de parte de los policías. Claro, y además, porque por eso comenzábamos diciendo las desigualdades que saca a la luz esta pandemia, pero que no son de ahora. Digamos, esta situación de la policía, muchas veces del municipio, del Estado contra el LOF Mapuche Plácido Puel, no es la primera vez que pasa, ¿no? No, son muchos que ya vienen remando los Plácido Puel, pero ahí estamos. Y bueno, y esto también tiene que ver con la fuerza que ustedes que tienen, con el espacio recuperado que llevan a cabo. Sí, a esto vamos a que acá en Vice siempre hubo esa diferencia. O sea, ¿por qué no agarran acá al intendente o a la defensa civil o comisaría? ¿Por qué no le hacen lo mismo a los de la cabaña? Que supuestamente ellos son los que ya son más que nosotros. Y van por todos lados. Y que además siguieron llegando durante la cuarentena. Sí, o sea, sí, o sea, cada vez por tres. Y hacen lo que quieren de la cabaña. Se van por 15 días, vuelven y están. Pero sin embargo, eso no lo hace ningún. Claro. Y yo no entiendo de qué forma está actuando acá la comisaría. Y el intendente, si le hablaba, no sé, ni bola te da. Bueno, es gravísimo lo que está sucediendo y nos parece muy importante que salga a la luz y que salga a la luz estas diferencias que hay entre quienes pertenecen a las comunidades y quienes en este caso vienen de otros lados, además quitando territorios a las comunidades, como es en el caso de ustedes, y que tienen todos los privilegios, toda la tranquilidad de andar como quieran, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí están. Pero ahí siguen igual, fuertes. Los pueden dar ahora, los comunicamos con a ver qué pueden hacer desde ahí también. Uh-huh. Así que ahí estamos esperando. Bueno, vamos a seguir a alerta y queremos que esto salga también, que se visibilice. Nos llega mensajes, un mensaje que dice, nos llega de Lita, que dice, las estoy escuchando, les mando un abrazo grande a María y a Emma, que las está escuchando Lita. Muchas gracias, saludos para todos. Bueno, buenísimo. Bueno, Emma, vamos a seguir atentas a lo que siga sucediendo y a seguir comunicándolo. Otra cuestión que no es menor, ¿qué sucede con los medios en Neuquén? ¿Salen estas situaciones o en general no se comenta nada? Está pasando por todos lados lo que yo estoy leyendo y viendo. O sea, hay muchas indiferencias aparte de que viene. O sea, es como que estoy buscando demasiado eso. No entiendo por qué están actuando así. Claro. Por todos lados está pasando. Bueno, y estos son años y años de estas diferencias, de estas injusticias y de estos intereses, porque recordemos y también para contarle a la audiencia y para quien no conoce la historia de Villa Pehuenia, que es una municipalidad que fue impuesta a la fuerza bajo violencia y que además a través de un juicio se resultó que era absolutamente ilegal como se había impuesto este municipio. Es así. Es por eso que... Sí. Es ilegal porque antes de que ellos estuvieran, o sea, estaba la comunidad. No existía la villa. Como venían intentando hace tiempo. Claro, y vivían tranquilos y tranquilas y vivían de otra manera. Ya con la crianza de animales y nada más. O sea, no había nada. Pero ahora con esto, o sea, pretenden mandar hasta la comunidad también. Claro. Y ahora hace poco lo que está pasando con el intendente y la otra comunidad que es Los Pueblos, o sea, pretenden traer turismo a una zona, o sea, sin consultar a esta comunidad que es la más afectada, que está en el centro del corazón de Villa Pehuenia. Claro, es la más afectada porque es como vos decís, está ahí es la más cercana al centro, que es donde más vendría el turismo. Sí, porque ahí es donde viene el turismo, hay cabrón y hotel y todo alrededor. Bueno, y no les puede, no les afecta nada porque ellos tienen el cerro, ¿no? Claro, pero ustedes sí, y además, como vos decís, Emma, no hay consulta previa y eso es también ilegal. Exactamente, o sea, pretenden pasar todo encima de la comunidad, como siempre lo están haciendo y suelen hacer. Por eso es fundamental escucharte y bueno, es fundamental escuchar esta denuncia, poder ponerle palabra, voz a todo esto que está sucediendo. Esperemos que resuene, que llegue a varios lugares y que se escuchen las injusticias que se viven en Villa Pehuenia. Y bueno, ya todas las comunidades que se me están escuchando, yo como en Lanonco, les digo que tengan fuerza y nunca se rindan. Porque a esta injusticia la vamos a morir. En todos lados, hasta los pequeños barrios que están sufriendo, les digo fuerza. Porque las autoridades aquí nomás no van a pasar encima. Seguro que sí, ¿no? Y qué importante, bueno, eso, el estar fuertes y el estar cerquita. Emma, gracias por tus palabras y gracias por contarnos esto. Y vamos a hacer toda la fuerza también para que resuene las injusticias que se siguen viviendo contra el pueblo mapuche. Bueno, muchas gracias, Nadia Boy, de tu equipo. Gracias por darme este lugar y... muchas gracias por todo y a toda la gente que está escuchando. Mil gracias. Gracias a vos. Hasta la próxima. Un abrazo muy, muy fuerte para vos y para toda la comunidad. Dale, muchas gracias. La escuchamos.